Nosotros en cuanto a la consolidación de este espacio lo vemos muy, muy positivo en cuanto a que hemos podido dar respuestas a todos los conflictos que se han dado en el continente, ¿no? Hemos dado respuestas cuando fue el golpe de Honduras, hemos dado respuesta cuando fue el golpe en Paraguay, hemos marcado una amplia solidaridad con el pueblo cubano en contra del bloqueo y también pidiendo la libertad de los cinco compañeros que son rehenes del imperio. Hemos apoyado el proceso de paz en Colombia con acompañando a los compañeros de Marcha Patriótica. Hemos estado como capítulo argentino a la altura de las circunstancias de lo que demanda esta hora nuestra americana y en ese sentido venimos cumpliendo.